Es de la casa de mujeres. Oye, pero no es roja. No, está bien, no es roja. No, como dijo que era de tu casa. Bien. El tema para los payadores es la democracia. A lo actual tengo respeto, a lo actual tengo respeto. Sin cometer exabrupto, lo político es corrupto y en eso ya no me meto. Yo soy un simple sujeto que busca en alguna altura posicionar la cultura. Y les digo con amor, democracia es payador que muestra su sabia cura. Para la clase solo cambió el uniforme. Tanto concepto deforme, hoy día pasó la cuenta. La realidad es cruenta y en gritar soy oportuno. Yo no voto por ninguno, ninguno me representa. Postulemos pues entonces un bañador al Congreso. Sería un tremendo suceso y quedaría en el bronce. Ya que tú anduviste en Conce, que este recuerdo se enganche. Que este país no se manche y de versos se atiborre.